Ingenio, la manera inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Muy buenos días, estimado auditorio. Como siempre, nos da mucho gusto estar con ustedes en su programa de Radio Ingenio, la manera inteligente de transformar, que produce todos los miércoles Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Siempre es un placer estar aquí con ustedes en el aire, promoviendo esta vinculación entre nuestra máxima casa de estudios y usted, usted joven, usted maestro, usted funcionario, usted ingeniero, usted empresario. Ingenio es un puente de enlace entre la universidad y usted. Y trataremos de abarcar algunos temas que esperamos sea de su interés de todos. Lograr este objetivo, la verdad es que es todo un reto, pero por eso se encuentra con nosotros, pues ni saben qué, la maestra Sandra Mireya Gómez Cuadras, mi enlace de la División de Ingeniería, mi conductora, mi coordinadora técnica también, y de todo, Sandra Mireya Gómez Cuadras, después de algunos meses, te damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Rafael. Doy un caluroso saludo a todos nuestros radioescuchas. Estoy emocionada. Uh-huh. Estoy emocionada por regresar. Nosotros después de tantos meses. Pero a partir de ahora aquí vamos a estar. Pero usted siempre estuvo escuchando Ingenio y nos estuvo colaborando con nosotros ahí tras bambalinas siempre. Eso sí, eso nunca lo dejé. Pero de frente de un micrófono, ¿extrañaba usted Radio Universidad, su casa? Extrañaba, ¿verdad? Radio Universidad. Incluso ahorita, como te comentaba, me sentía así hasta con cierto miedo. Nervio, o sea, como principiante, escénico. Después de tantos años y como principiante, pero feliz y orgullosa de poder participar en este programa de radio. 187 programas tiene Ingenio 187. Al aire. René Flores pues estuvo aquí colaborando, apoyando este programa desde hace algunos meses. René, ¿cómo ya estás? Meses. Muy bien, muy buenos días a todos y encantado de que esté de vuelta aquí la maestra Sandra. Gracias, René. Y bueno, pues también nos engalana con su presencia la maestra en ciencias Rosalina Ramírez Olivas, es su directora de Servicio Social y Vinculación de la Dirección de Servicios Estudiantiles de la Universidad de Sonora. ¿Cómo estás, maestra? Te saludamos de una vez. Muchas gracias y buenos días. Pues encantada de estar en este programa, también hermano de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Para mí, trabajar en este tipo de vinculación, porque realmente es una vinculación también, claro, de otro tipo, ¿verdad? Claro. Pero finalmente es una vinculación, es una manera de estar dando a conocer toda la actividad académica, técnica, de investigación que se realiza en la universidad. Aquí es bastante, por eso nos honramos con su presencia de dos distinguidas damas, maestras distinguidas, con toda una trayectoria profesional, preocupada siempre por fortalecer la vinculación y la cultura científica. Y bueno, ambas tienen una experiencia de radio muy, muy interesante. Así es de que, bueno, ellos nos van a platicar, fíjense, pues sobre un tema importantísimo para la Universidad de Sonora. Proyectos, experiencias de servicio social comunitario de la Universidad de Sonora, en nuestra división, eventos que están en puerta, un congreso internacional y uno nacional, etcétera. Pero antes que nada, pues vamos a platicar, como siempre les traemos las notas de interés, vamos a hablarles sobre nuevos descubrimientos por allá en las galaxias, algunas notas de NotiIngenio, algunas cápsulas, ¿verdad? Vamos a hablarles sobre terminó el Congreso Internacional de Metalurgia Extractiva y bueno, un curso taller también que está ofertando nuestra División de Ingeniería, el Departamento de Ingeniería Industrial. Acompáñenos pues en su programa de radio Ingenio. Siempre el hombre se ha preocupado por escudriñar nuestro universo, por ir más allá de nuestras fronteras, no nada más de nuestro sistema solar, sino de otras galaxias, otros mundos. Un reto para ellos pues es encontrar seguramente otro planeta con vida, escudriñar planetas semejantes a la Tierra. Para ello traemos la nota mundial, la que está por allá en el mundo de los internautas, la que está navegando. Y vamos a iniciar con esta noticia mundial. Sí, Rafael. Se llama este descubrimiento Proyecto Ogle 4 y se acaban de descubrir 10 planetas del tamaño de Júpiter flotando en el espacio interestelar lejos de la influencia de ninguna estrella madre. El descubrimiento lo logró un equipo internacional de científicos financiados con fondos europeos, encargados de realizar un estudio de microlente planetaria en la Vía Láctea. Asombroso. Así es, y el estudio realizado por astrónomos de Chile, Japón, Nueva Zelanda, Polonia, Reino Unido y Estados Unidos recibió fondos del proyecto OGLE 4, que significa Experimento de Lente Óptica Gravitacional, Nuevas Fronteras en la Astronomía Empírica, financiado a su vez mediante la subvención avanzada y financiado del Consejo Europeo de Investigación por un valor de 2.5 millones de euros y perteneciente al área temática IDEAS del séptimo programa marco del 7PM de la Unión Europea. Muy bien. Fíjense que hay una revista que se llama Nature y ahí hay un artículo publicado donde el equipo que participó en el proyecto sugiere que estos planetas solitarios salieron despedidos de sistemas planetarios en proceso de formación. Bueno, aunque siempre se ha sospechado de la existencia de este tipo de planetas libres debido a su lejanía, digamos 10.000 y 20.000 años luz de distancia a la Tierra en dirección al búho central de la Vía Láctea, estos planetas habían pasado completamente desapercibidos hasta ahora que resurgen con este proyecto. Así es, y pues este descubrimiento implica que la Vía Láctea, que en la Vía Láctea podrían existir miles de millones de este tipo de planetas similares a Júpiter, que hasta ahora no han sido detectados. Según los cálculos del equipo, podría haber más del doble de estrellas y ser tan comunes como los planetas que orbitan estrellas. Así es, interesantes temas. Vamos a invitar por aquí, fíjense, a un astrobiólogo que nos venga a platicar sobre qué características, qué posibilidades hay de encontrar vida en otros planetas. Sí. Esos son temas, son nuevas disciplinas que están surgiendo por ahí para, pues, cada vez que tengan un sustento científico. Vámonos a las notas breves, notas de Noti Ingenio. Iniciamos, René. Así es, y pues veamos que hay un buque español que en parte de la expedición Malaspina para medir el impacto del cambio climático emprendió una misión. Esta misión es medir las tasas de elementos radioactivos en el agua, el aire y el plancton producto del accidente nuclear de la central de Fukushima en Japón. El buque partió de Sydney hacia el Pacífico Central. Todavía se están viendo los efectos posibles. Hay que hacer mucha investigación después de esto, ¿no? En todo el mundo, a ver, que monitorea todo el medio ambiente para ver qué forma afectó todo esto. Otra nota, Sandra. Sí, fíjate, otra que me parece también muy interesante es de que están celebrando 50 años en el espacio. Hace medio siglo que el ruso Yuri Gagarin realizó el primer viaje al espacio. Conmemoró esta fecha no solo por honrar el valor del astronauta, sino para reflexionar en torno a las contribuciones del estudio del cosmos y sus propiedades. ¿Qué tal, René? Así es, y pues déjenme les comento acerca de Biogas en Pachuca. Biogas. Biogas en Pachuca. Carlos Lucho de la Universidad Politécnica de Pachuca experimenta con estiércol de conejo para producir gas metano que puede usarse en los hogares o como fertilizante para cosechas. Para ello, utiliza el biodigestor capaz de convertir 30 kilogramos de estiércol en 2.100 litros de gas. Vamos a ir buscando notas en las universidades, de nuestra Universidad de Sonora, sobre proyectos exitosos que están arrojando resultados muy importantes. Sí, a través de todas las redes que tenemos. Así es. Hay que aprovechar. Una nota de Notingenio tierna. Ay, sí. A ver, Sandra. Esta me pareció fabulosa. Lagartija sin cola. ¿Cómo la ven? Yo no lo sabía. Dice... Las lagartijas tienen la particularidad de que si se les cae la cola, vuelve a crecerles, cosa que hacen los niños, no cortarles. Aunque sea más corta y de un color grisáceo y sin escamas ni vértebras. Esta resurrección parcial se debe a que es importante contar con ella en su locomoción diaria, pero para los cortejos nupciales y como lugar donde almacenar las grasas para los malos tiempos. Uh-huh. Y lo curioso, fíjate, es que tienen la capacidad de desprenderse voluntariamente de la cola en momentos críticos. Este fenómeno se llama autonomía caudal y lo provocan para despistar a su perseguidor, ya que una vez que la cola queda suelta, esta se agita frenéticamente durante un buen rato, lo que suele entretener a su adversario lo suficiente como para que el animal pueda salvar. Fascinante, ¿verdad? Fascinante. Nuestro fascinante. Mundo es bello. Es bello. Nuestra madre naturaleza, el producto de evolución los de muchos animales, una maravilla. Todo. Así es. Yo me imagino un dinosaurio sin cola, ¿verdad? Ay, no, yo no sé por qué saqué el tema de los dinosaurios. Que por cierto, vamos a Esqueda por ahí el día 10 de junio, 9, 10 y 11. Vamos a estar por allá, les avisamos. Esqueda, Fronteras, Nacosario, Aprieta, si gustan. Vamos a dar unas conferencias sobre los avances de la investigación de dinosaurios por allá. El 9 de junio estaremos por allá con la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, el Grupo México, el Ayuntamiento, entre otros. Saludos a todos. Bueno, vamos a pasar a nuestra siguiente nota. ¿Qué les parece? Mira, pues de plácemes debe estar nuestro amigo, tu amigo, sí, nuestro amigo ingeniero Leonel. Leonel. Bueno, Leonel, jefe de departamento. Claro. Leonel Servín Rodríguez, jefe de departamento de Ingeniería Química. Está muy contento ahorita por el evento que se realizó. Así es, y obviamente Leobardo Valenzuela. Sí, sin decir, bueno, fue un encuentro internacional, fíjate, de metalurgia extractiva que acaba de terminar precisamente el viernes pasado. Tú eres de ingeniería química. Yo soy de ingeniería química. Tienes que soportar a muchos metalurgistas. Ay, también. Sí, son muchos. No, un saludo. La verdad es que nuestro mejor grupo un que tenemos. Saludo a todos. De los mejores ellos. Grupos que tenemos en excelencia son los metalurgistas. Los ingenieros en general, fíjate. Sí. Ingeniería química tiene mucha fuerza. Un evento muy importante, muy trascendente para avanzar en la frontera del conocimiento de estas importantes áreas que tienen un impacto directo en el desarrollo de los nuevos materiales del mundo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y Sonora es minero. Es minero. Y Sonora es, a fortiori, la metalurgia está presente por ahí. Por eso es que Sonora se escogió para realizar este encuentro, este Congreso Internacional de Metalurgia Extractiva, en honor a un amigo de nosotros, Sandra. Sí, cómo no, Salvador al doctor Aguayo. Salvador Aguayo Salinas. Un saludo, enhorabuena. Enhorabuena por este importante congreso, este esfuerzo que realiza nuestra Universidad de Sonora, la División de Ingeniería del Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia. Y una amiga mía también, una amiga tuya, Sandra, sí, Araceli Torres Valverde. Sí, que está promoviendo un curso, taller para toda la comunidad académica. Uh-huh. Y es Introducción a la Programación Matemática y Probabilidad con MATLAB. Básicamente esto consiste, por lo que ya nos ha dicho, en implementar un software MATLAB en programación matemática y probabilidad. Aquí lo interesante es que se le va a la aplicación a ingeniería y finanzas. Así es, están invitados, los está dirigido a maestros académicos de la Universidad de Sonora. Inicia el próximo lunes. El próximo lunes. A las 9 de la mañana. Ya sí. Se pueden inscribir, durará 20 horas este curso taller. Es práctico, ¿verdad? Es práctico. Abordar o analizar, desmenuzar un software que les brindará estas herramientas. Y ¿informes? Informes, bueno, las fechas son de 30 de mayo al 13 de junio de 2011 en horario de 9 a 1. Las inscripciones son en el correo de la maestra aracelit@gmail.com. No, muy bien. Ahí está ese curso. Bueno, ¿y qué les parece si pasamos a nuestra siguiente sección? Sí. De la entrevista. Como les comenté en un principio, pues se encuentra con nosotros la subdirectora de Servicio Social y Vinculación, la maestra en Ciencias Rosalina Ramírez Olivas, y también se encuentra con nosotros la coordinadora precisamente de Servicio Social y Vinculación de la División de Ingeniería, la maestra Sandra Merilla Gómez Cuadras. Ellas son, en esta ocasión, nos honra con su presencia para platicarnos, pues, qué les voy a decir sobre esta importante función sustantiva de la Universidad de Sonora. Proyectos, experiencias, qué ha sucedido, hacia dónde va, eventos que tienen próximos, sus nuevos retos, sus visiones que tienen en torno a este importante tema. Maestra Rosalina, platíquenos. Está usted bienvenida una vez más. Muchas gracias. Llevar a cuestas este proyecto, y, pues, es difícil, pero también es un reto. Bueno, yo la verdad que el servicio social dentro de las universidades públicas y en particular en la Universidad de Sonora, yo siempre lo he visto como la carta de presentación. Uh-huh. Es una carta de presentación hacia el exterior. Lo que hagamos nosotros por la comunidad va a ser el vínculo que se establezca entre esa comunidad y la universidad y los universitarios. Universitarios entendidos, maestros, alumnos, que con su capacidad académica, científica, podemos hacer avanzar el entorno social y económico en el que está la universidad. Claro. Entonces, es una actividad, como usted bien lo dijo, sustantiva de todas las universidades públicas y que verdaderamente es un reto porque es ir a estar trabajando tratando primeramente de que los universitarios, maestros y estudiantes se incorporen a esta actividad, porque nada más es cuestión de que la conozcan y se enamoren, sí, se enamoran de la actividad, porque involucra mucho de vinculación, mucho roce con las personas que conforman nuestra comunidad, pero sobre todo las personas que están vulnerables, las comunidades, las colonias que tienen marginación, es hacia donde nosotros nos dirigimos. Pero platíquenos, ¿qué tipo de proyectos impulsan en este proyecto del servicio social? ¿Cómo para qué? Bueno, son diferentes las áreas. Evidentemente cada licenciatura va a tener un perfil, sí, donde va a orientar sus capacidades, ¿verdad? Cognitivas hacia la resolución de un problema. De tal manera que tenemos proyectos que están abocados al desarrollo de nuevos productos, por ejemplo, proyectos productivos, donde se encaminan a que personas de escasos recursos que tienen la habilidad de desarrollar un producto alimenticio o un producto de manualidad, puedan ellos tener su propio proyecto económico. Sí. Entonces se le da asesoría desde el punto de vista de desarrollo del proyecto, plan de trabajo, entonces se involucran varias disciplinas. Incluso el estudiante se involucra en problemas reales de la sociedad, sí, Sandra. Sí, sí. En ingeniería, más o menos, ¿qué proyectos estratégicos observas tú? Bueno, mira, antes de eso, yo creo que estamos logrando una conciencia en el estudiante de que el servicio social, aparte de ser una actividad de carácter obligatoria, como lo establece la ley y el reglamento que nos rige a nosotros, que se sensibilicen, para acordar lo que dice la maestra, con las problemáticas que tenemos en nuestra sociedad. Muy bien. Y en función de eso, pues se han desarrollado diferentes tipos de proyectos. Los maestros poco a poco se han estado involucrando y estamos muy orgullosos. Se interesaron mucho, ¿no? Porque veo proyectos multidisciplinarios por aquí, sí, por allá. Sí. Van a eventos, a concursar eventos estatales, nacionales, internacionales, ¿verdad? Incluso. Sí, así es. Eso habla de un trabajo, entre otras cosas, déjame decirle que nuestra invitada, una de ellas, la maestra Rosalina Ramírez, tienes un puesto a tu a nivel nacional, una distinción de nuestra Universidad de Sonora. Sí, aquí. Soy la presidenta de la Comisión Interuniversitaria de Servicio Social. Uh-huh. Y pues es una institución, vamos a decir que es una entidad que congrega pues a todas las universidades del país. Más de 100, 140 y tantos por ahí. Aproximadamente, y que bueno, y donde nos congregamos en un Congreso Nacional que hace ya pues 2 años. El año pasado se convirtió en el primero internacional y ahorita estamos trabajando en el segundo internacional para junio en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. En Tabasco, por ahí. En Tabasco. Maestras, esto habla de que en la Universidad de Sonora se hacen bien las cosas y se le reconoce. Que se le reconocen, ¿sí? Que la Universidad de Sonora sí brinda apoyo a todas esas comunidades desprotegidas. De tal manera pero además se organiza. No, sí, organiza. Pero de tal manera, fíjense que hace poco, en marzo, maestra, hubo un congreso regional. Bueno, fue el 16º foro regional sobre experiencias y proyectos de servicio social universitario. Y estamos felices, uh-huh, porque los proyectos que participaron recibieron premios, segundos lugares y de reconocimiento. ¿Fue estatal? Fue estatal. Uh-huh. Uh-huh. Así es. Bueno. Pero bueno, también tenemos que dar a conocer que a nivel nacional, eso, pues muy también importante, tenemos, ahorita vamos a recibir, bueno, ahorita ya se convirtieron en tres premios. Uh-huh. Vamos a recibir el Premio Nacional de Servicio Social en la categoría estudiantil colectivo. Se lo ganaron estudiantes de Ingeniería Industrial de la Unidad Regional Sur, uh-huh, Navojoa. Y además, y yo creo que hay que destacar que somos, nadie nos ha, desde que salió en la convocatoria, sí, con esa categoría, la Universidad de Sonora por 3 años consecutivos ha obtenido el premio. Caray, eso se dice fácil, pero habla de toda una tradición de nuestra universidad. Sí, y trabajo, mucho esfuerzo que está atrás. Y esa agudeza para seleccionar los proyectos estratégicos y la asesoría, efectivamente de los tutores, de los maestros, ¿no? Así es, sí, yo creo que la acción social, la actividad de servicio social, no se puede ver más que desde el punto de vista del maestro y desde el punto de vista del estudiante. Y además porque al estudiante le resulta súper importante esa experiencia. Sí, ¿cómo ven ustedes? Sí. ¿Cómo sale el estudiante después de que participa en su perfil profesional? Mira, en el caso, yo ahora exclusivamente la división de ingeniería, el estudiante sale de otra forma, sale con otra visión, está más conectado con la sociedad, con la realidad del país. Uh-huh. Y él quisiera avanzar en otras cosas en ese mismo sentido. Incluso hay unos que ya terminaron su servicio social, en el caso de un proyecto de ingeniería química, más sin embargo, los muchachos continúan porque quieren seguir estructurándolo. Es un proyecto de apoyo a un área desprotegida, una comunidad específica. Fíjate que algo que me tocó, una experiencia muy, muy breve, les voy a comentar. Yo tuve la experiencia, la oportunidad de llevarme unos muchachos de servicio social a la investigación de los dinosaurios allá en Fronteras Esqueda. Fueron a hacer un trabajo muy específico, pero al adentrarse ellos en la dimensión de lo que pudiese ser un proyecto de desarrollo regional, ellos después de ir nada más con una sola idea, regresaron fortalecidos con una visión. Otra visión. Con una problemática regional y que seguramente eso va a dar para mucho más en esta región. Yo que es un ejemplo muy, muy concreto. Sí, ¿no? y en base al foro que tuvimos, pues que los proyectos fueron ganadores, eso les dio prácticamente el pase automático para el Congreso Nacional en junio. Platíquenos, en Tabasco. Ya están haciendo maletas, maestras, para irse. Ya nos vamos. El Congreso convocado por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior del país en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, en la Universidad Juárez, ¿verdad? Sí. Estuve por ahí dando yo una charla hace un año, pero hace dos años. Gente muy cálida. Sí. Bueno, y estar en este evento, ¿cómo va nuestra universidad? Maestra. ¿Qué objetivos? Hay que decirlo, la verdad que sí. Por favor, sin modestias, maestras. Yo sé que han hecho un trabajo impresionante. Además del Premio Nacional en la categoría estudiantil colectivo, también la maestra Rosa Laura Gastelum Franco de la División de Ciencias Económico-Administrativas, en particular del Departamento de Contabilidad, va a recibir también el reconocimiento nacional a la trayectoria en servicio social, que este fue por primera vez lanzado el año pasado, sí. También se lo trajo la Universidad de Sonora y otra vez hoy vuelve a traérselo. Pero además vamos a recibir el segundo lugar en la categoría cartel, donde se está convocando exclusivamente a estudiantes prestadores de servicio social y precisamente con el proyecto de desarrollo regional a partir del descubrimiento arqueológico en Esqueda con los dinosaurios es que se gana este cartel, el segundo lugar dentro de la categoría de cartel. Pero además tenemos dos menciones honoríficas. Sí, reconocimientos especiales. Especiales para el trabajo que han desarrollado los estudiantes de arquitectura con el proyecto Clínica de Atención Integral a los pueblos yaquis. Y además hay otro muy interesante de arquitectura, que es también la restauración de inmuebles históricos que han sido devastados por algún fenómeno natural. Entonces, esto habla de que la Universidad de Sonora va con una presencia muy, muy fuerte. Muy fuerte. Yo quiero decirles que vamos alrededor como con unas 23 ponencias de la Universidad de Sonora. Wow. En el 2009, en el 27º Congreso Nacional, la universidad recibió un reconocimiento por parte de la Comisión Interuniversitaria de Servicio Social por ser la universidad que en el transcurso de esos 25 años ha participado con el mayor número de ponencias. Entonces, yo creo que más que el decir que vamos a recibir premios, yo creo que una cosa muy importante es que tenemos proyectos que pueden ser expuestos. Porque en el caso de cartel, por ejemplo, mandamos 10 carteles. De esos 10 carteles no calificaron 2, pero se quedaron 8. Pero de esos 8, 5 son finalistas, semifinalistas. Y cuatro son de este, van a ser, el perdón, son 3. Uno es el segundo lugar y son las 2 menciones honoríficas. Pero además van a ser expuestos esos trabajos en carteles monumentales. Entonces la universidad va a tener una presencia de 8 carteles de proyectos de servicio social comunitario, y yo creo que eso habla del trabajo que se está haciendo en la universidad, del esfuerzo que se está haciendo por el servicio social comunitario. Están trabajando en forma coordinada, Sandra. Sí, estamos trabajando organizada con la maestra Rosalina. Todos los coordinadores divisionales trabajamos en equipo para lograr precisamente el efecto que está diciendo la maestra. Así es. Y así es como hemos logrado ir avanzando. Yo estoy orgullosísima. Yo no tengo mucho tiempo que me integré a este programa, pero como dije ahorita, estoy enamorada ya del programa, de la función, de lo que haces cuando hablas con personas necesitadas, lo que requieren. Es bello poder darles una salida, una alternativa para los problemas que tienen. Por eso hay que motivar a los maestros de la universidad a que promuevan, a que elaboren proyectos de servicios social comunitarios. Que se den cuenta del gran impacto del impacto social que tienen en la sociedad. De hecho, miren, nuestro rector está muy preocupado por este aspecto, y bueno, lanzamos el año pasado el primer concurso de proyectos de servicio social comunitario para precisamente promocionar la actividad de estudiantes y maestros en el servicio social comunitario. Excelente. Y con apoyo económico y bueno, prácticamente fue el rector el que dijo, esto es el apoyo para esta actividad de servicio social comunitario. Entonces, como les decía, volvimos a lo mismo, es la carta de presentación de la universidad hacia el exterior, hacia la comunidad, claro. y es el reconocimiento. Hay otros proyectos también de las que podemos hablar, ahorita estamos trabajando con PERAJ, es un programa nuevo que tenemos en la universidad que integra a los estudiantes con niños de primaria, de quinto y sexto año, y que en otra ocasión tendremos oportunidad de platicarlo y de ampliarlo, porque es un proyecto verdaderamente que da la oportunidad también vínculo entre los estudiantes universitarios y los niños de primaria. Pues excelente, felicidades, enhorabuena, que les vaya muy bien en su Congreso Nacional e Internacional de Servicio Social, que se va a realizar por ahí los días 13, 14, 15, 16, por allá en Villahermosa, Tabasco. Villahermosa, la verdad, su programa de Radio Ingenio, su casa, aquí está abierto para como ustedes gusten. Muchas gracias. Y les agradecemos mucho a la maestra Sandra María Gómez Cuadras y a la maestra Rosalina Ramírez Olivas por su presencia. Nos esperamos dentro de 8 días. René, nos vamos. Sandra, nos vemos en una semana. Sí. En una semana. Muchas gracias por estar aquí en el programa. Gracias. Hasta luego. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.